Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, muy pero muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo dicen que anda? Un nuevo comienzo, un miércoles nuevo, o un nuevo miércoles acá, haciendo mañanas diferentes por Vox. ¿Cómo andan? Bueno, que hoy está fresquito ya, también ya cambió el clima. Hubo chaparrones, como estaba pronosticado, aunque pensé que no iba a llover. Porque en un momento hacía calor, estaba terrible, humedad, todo, pero estuvo lindo. Igual ahora bajó la temperatura bastante, está para un busito, gente. Así que si todavía no salieron de la casa, está fresco, está para un busito, llevar un busito, una camperita, algo livianito, pero está para un buzo de algodón, está. Tal es así que el Servicio Meteorológico Nacional Argentino dice que estamos en 14 grados una décima. Parcialmente nublado todavía, ¿sí? Una humedad del 89%, una presión de 1010,2 hectopascales con viento del sudeste a 7 kilómetros por hora y una visibilidad plena de 10 kilómetros. La máxima para el día de hoy, 22 grados. A diferencia de ayer, que eran 28, es un montón, bajó muchísimo. Para el resto del día, ¿sí? En el transcurso de la mañana vamos a tener una probabilidad de precipitaciones del 10%. Hacia la tarde, entre un 10 y un 40%. ¿Sí? Lluvias aisladas, quizás. A la noche, nublado. Y un 10% de probabilidad de precipitaciones. La temperatura, hoy a la mañana, hoy en el transcurso, ahora me refiero en el transcurso de la mañana, 17 grados va a llegar. Hacia la tarde, en su pico, los 22 grados. Y a la noche, 17 grados nuevamente. Los vientos van a estar iguales, de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La dirección del viento por la mañana es del sur. ¿Es del sur? Yo veo las hojas moverse para el otro lado. Pero bueno. Hacia la tarde del sureste, o sea, sudestada. Para nosotros, los ribereños, sudestada. Y a la noche igual, o sea que sudestada del sudeste hacia la noche. Pero bueno, nada, ahí estamos, así estamos con el clima el día de hoy. Bueno, anoche, ¿cómo nos reímos anoche con Café por Medio? Qué divertido que estuvo. ¿Cómo nos reímos de la gente si las pastas van con queso o sin queso? Obviamente estamos hablando del gusto personal de cada uno, ¿no? Que la gran mayoría la come con queso, ¿no? Las pastas. Pero bueno, el plato en sí no viene con queso. Fue la discusión inicial, después quedó como tema de consigna. El plato no viene con queso porque por eso mismo cuando uno va a un restaurante se lo sirven y aparte le ponen el queso. Es un aderezo el queso en realidad, que obviamente es optativo. Pero bueno, nada, nos rimos un montón con eso. Bueno, gente, dicho esto, vamos a hablarle las notas de Infobae. Como hacemos siempre, comenzamos por Infobae. Recuerden que todos aquellos que quieran leer la nota completa deben ingresar a www.infobae.com. Allí van a poder encontrar la nota completita. ¿Sí? Y empezamos así. Dice, el PRO encara su peor batalla del kirchnerismo. El kirchnerismo recarga la interna. Todos aceleran en medio de la crisis. Rodríguez Larreta jugó fuerte, pero su tema no es solo Macri, sino además cómo se planta hacia afuera. El expresidente reaccionó con dureza y también genera un desafío a Bullrich. En el oficialismo vuelve la carga sobre la justicia, mientras la inflación expone un cuadro crítico. Marzo creo que habían dicho 7,1%. Después vamos a leer algo de economía. Seguimos con los titulares de Infobae. Fiebre del litio, cómo se produce el oro blanco de Jujuy que cotiza más de 50 mil dólares la tonelada. Y nosotros tenemos el segundo yacimiento más grande del planeta. El primero lo tiene Bolivia, el segundo nosotros. Los segundos finales del vuelo que terminó conducido por el hijo del piloto. Papá, ¿por qué te doblas solo? ¿Por qué doblas solo? Papá, ¿por qué doblas solo? Le preguntaron. Claro, sé que estaban desesperados, empezó a girar, claro. Qué bárbaro. El proyecto de Macri para volver al poder en Boca. ¿Qué lugar quiere ocupar y quiénes lo acompañarían? Empezó la carrera para ser presidente de Boca y ir a la FIFA, gente. Vayan, aquellos que por ahí no me escucharon decir, Macri se bajó de la candidatura a presidente y todo eso, porque el señor va atrás de la presidencia de la FIFA. Es más, la FIFA lo quiere como presidente de dicha organización a Mauricio Macri. Así que van atrás de eso. Y creo que lo que es, disfrazan, que se pelean, es una estrategia como hacen todos, ¿no? Para poder separarse. Para aquellos que tienen una mala imagen que les quedó de Macri, dice, bueno, si yo me peleo con Macri, como que quedo que yo no hago las cosas igual que él. Entonces, no siguen subestimando. Rodríguez Larreta ratificó a sus candidatos porteños y se tensa la relación con el expresidente. Los motivos de la salida de Fabián Doman de la presidencia de Independiente. Esto después lo vamos a leer en la sección deporte. Es un tierno Fabián Doman. Si se pensó que estaba lidiando con... que, o sea, ganó la presidencia y ya no le iba a joder más nadie. Doman, bienvenido a la República Argentina. Sabrina Rojas contó la verdad detrás de su separación con el Tucu López. Ah, mira, ¿eran pareja estos? El mapa del dengue, 25 muertos en todo el país y cuáles son las dos provincias más afectadas. Paso histórico. El regulador del mercado argentino autorizó la operación de futuros de Bitcoin. Es electricista, docente y se ríe del mansplaining, sería. Cuando va a la ferretería, creen que soy modelo. Ah, sí, la vi. Es una chica que está en TikTok. Claro, es hermosa. Y re fina, re delicada, pero con ropa de obrero, de obrero, así, de obra de electricista. Y es electricista y anda. Es electricista, dice, pero hace muchas cosas. Así que quizás sea maestro mayor de obra o alguna cosa de esa. Sigue el paro de colectivos, 30 líneas no circulan en AMBA. Y creo que en total se actualizó la información y son 132 líneas las que están de paro. Seguimos, dice Máximo Kirchner y Guado de Pedro, no irán al acto para pedir por la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Seguimos, se demora la protección de la herencia de Borges y hay preocupación. Bien, en medio de la fuerte pelea en el PRO, Macri reaparece en un almuerzo con empresarios. Los motivos de la separación de la China Suárez y Ryan King. Decepcionada. ¿De qué, China? ¿De qué, chinita? Bueno, dólares. Cara chica, ¿qué dijo la Reserva Federal de los Estados Unidos sobre su validez y valor? Ahora se los voy a leer porque esto es importante. Los 9 europibes que tendrá más Mascherano en el Mundial Sub-20. Massa viaja a Washington. ¿Cómo ven a la Argentina? Analistas políticos de Estados Unidos y los inversores. Jornada de cortes. Organizaciones oficialistas y piqueteras marcharán al centro porteño con más reclamos. Hoy habrá un nuevo paro de subtes. ¿Cuándo se reanudará el servicio? Estoy dormido todavía, parece. Perdón. Bueno, a ver, seguimos. Las propagandas... Denunciaron por irregularidades a Ana María Bourinborne, la jueza a cargo del jury y el fiscal Scapolam. No sé qué causa será. Seguimos. Zelensky condenó la decapitación de un soldado ucraniano. Así es Rusia, son bestias. Esto había leído en otra cosa que era como que estaban plantando otros servicios de inteligencia de otros países aliados en la OTAN a Ucrania y que hacían esto para que el mundo diga, ay, mirá qué malo que son los rusos. Así que ojo con la info, gente que anda por ahí circulando. Dice, deuda tras un duro informe de Moody's, hubo una señal de calma desde la oposición. Dólar agro, las empresas analizan estrategias para aprovechar al máximo la venta cambiaria. Con un acuerdo en el reparto, el Consejo de la Magistratura designa hoy a los titulares de sus comisiones. Seguimos. La coalición cívica se en común, en columna con Larreta y acompaña desdoblar las elecciones. Y claro, a ellos les conviene, pero no sé si conviene romper tanto, gente, ¿eh? Fíjense. Asesinato motochorro en Villa Soldati. La policía sospecha de un ladrón de 15 años. Palermo se quebró al hablar de Alexis Sabela. Si puede aconsejarlo como un padre, lo haré. Alexis Sabela, que sería el hijo de Alejandro Sabela. No sé, vamos a ver si después lo leemos. Los Murdoch, la familia millonaria de la vida real que inspiró la serie Sucesión. Bueno, hay varias cosillas. Gente, vamos a empezar con los primeros temas. Recuerden, la temática nuestra es la primera hora toda música en español, para que se despierten, para que lo puedan cantar. La segunda es internacional y la tercera es la que programan ustedes. ¿Cómo tienen que hacer? Mandarnos un mensaje al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. A la vuelta seguimos con más info. Algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. No puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Día y noche tú llegas adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Oh, oh, ya me quedan tan pocos caminos. Y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Deseártela de una manera loca. Necesito, niña, controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Cuídame bien, que lo mío es serio. siempre me pierdo. Quiero que comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Mañanas Diferentes. Gente, ahí estamos nuevamente, el segundo bloque. Ahora le vamos a leer crónica. ¿Sí? Ahora vamos a leer crónica. Recuerden que a todos aquellos que quieran leer alguna nota completa, ahora de Infobae vamos a desarrollar algunas. Ahora vamos a seguir con los titulares de crónica. Y recuerden que si quieren leer la nota completa, si nosotros no la leemos, deben ingresar a www.cronica.com.ar, ¿sí? Y ahí entrarán en la sección correspondiente. Y van a poder leer todo. Bueno, crónica en sus titulares dice: atención, paro de colectivos en 32 líneas. ¿Cuáles son y cuánto tiempo durará la medida de fuerza? Tenerlo en cuenta. Paro de subtes. ¿A qué hora frenarán las líneas D, E y Premetro? ¿Y cuándo terminará la medida de fuerza? Seguimos. Dice: atención, caos en el tránsito. Se acaba. En un miércoles con marchas, paro de subtes y colectivos y demoras en los trenes, producto de los paros, ¿no? Este miércoles Sergio Massa viaja nuevamente a Washington. ¿Y cómo será la agenda? Muy bien. Informe clave: un peritaje podría cambiar el rumbo del juicio del herrero jubilado que mató a un ladrón en Quilmes. No sabía esto. Inesperado, Jorge Almirón pateó el tablero en Boca para el clásico ante San Lorenzo. Bueno, ¿qué dice acá también? Los detalles, tarjeta alimentar, el gobierno anunció un aumento un 35% en la tarjeta alimentar. Seguimos, dice, sin piedad, brutal ataque a puntazos a una joven para robarle el celular. Hay una pareja detenida. Siempre decimos lo mismo, ¿eh? Esta gente no le sirve a la sociedad, ¿eh? Muchachos de la justicia, tengan en cuenta eso. Elecciones virales, dice, caga en un baño decente la insólita propuesta de un candidato tucumano. Crónica es divino para los títulos. Pulgar arriba. Santi Maratea, el salvador de Independiente. ¿Qué tendría que ver? La irresistible propuesta que podría interesar a los hinchas del rojo. ¡Epa! Ojo, JK, ¿eh? Después vamos a ver si lo podemos leer. Aberrante, una joven fue arrestada luego de abusar a un perro y difundir las fotos en las redes. Bueno. Sofilia. Pánico en posadas, graban gritos desgarradores en una terminal y no saben su origen. Eso es de paranormal. Chon, chon, chon, chon. Ah, ahí te van por desarrollar. Eso sí es importante, ¿ven? Eso lo vamos a desarrollar. Obviamente se desarrollará. Viral, se negó a hacerle un insólito tatuaje a una clienta y el motivo de decisión se viralizó. Ah, después vamos a leer. Estamos entrando en hora de la pavada, así que me extrañaría encontrarme algo de Gran Hermano, alguna cosa de esa. Ah. Insólito, doble vida, famoso deportista, fue felicitado por su club tras el nacimiento de su hijo. La esposa no sabía nada. ¿Por qué ponen los títulos así, Crónica? Es muy divertido, se los vuelvo a leer. Dice: insólito, doble vida, famoso deportista fue felicitado por su club tras el nacimiento de su segundo hijo. La esposa no sabía nada. Divino el tipo. Orgullo cordobés. Ni Ken ni Barbie. Mostró el muñeco de Rodrigo Bueno, que canta Te quiero, Diego. Es muy bueno, muy desopilante, es muy bizarro, chiquita. Es muy bueno. El juguete se hizo viral y lo vende por 19 lucas. ¡Qué ladri que son! Por favor. Insólito, gastó 4 millones de pesos para operarse y lograr el look Instagram. ¿Qué sería eso? Pero el resultado no fue el esperado y se arrepintió. Obviamente estas cosas las vamos a leer. Estas cosillas las vamos a tener que leer. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a unos temas y vamos a ver qué temas vamos a desarrollar. Recuerden que estos temas los pueden leer completos en www.cronica.com.ar. Está en los titulares principales. Gente, la tercera hora de la programan ustedes. Recuerden al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Allí nos mandan el audio. Y tenemos el tema de consigna. No se olviden que el tema de consigna de esta semana es que saquen un trapito al sol. Pásenle factura a alguien. Puede ser. No importa si es algo tonto, importante. El tema es divertirnos. Puede ser un jefe, puede ser al hermano, al padre, a la madre, a la pareja, a un amigo, a cualquiera. Eso no importa. Así que bueno, Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Hasta tu ventana, yo te rescataré. Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. Yo la veo todas las tardes por la playa a pasear, y no sé de dónde viene, no sé a dónde va. Solo sé que es la flor más dulce de mi Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Gente, bueno, empezamos a desarrollar algunos temas, De Infobae le vamos a desarrollar el tema de los dólares de cara chica, cara grande. Bueno, dice, dólares cara chica. ¿Qué dijo la Reserva Federal de los Estados Unidos sobre su validez y valor? los billetes de dólar previos a 1996 no están bien vistos en el mercado informal y eso trae problemas a ahorristas y entidades financieras. Eso es lo que sabemos por usos y costumbres. Bien, ahora aquí con la Reserva. La Reserva Federal de los Estados Unidos aclaró una vez más cuáles son los billetes de dólar que tienen curso legal y que deben ser aceptados para pagos. La comunicación cala hondo en el mercado argentino, donde las distintas emisiones de billetes suelen ser aceptadas con descuentos o directamente rechazadas, como las ediciones previas a la década del 90, conocidas como cara chica. Para la entidad que emite la moneda americana no hay lugar para diferencias. La cuenta de Twitter de US Currency, canal que utiliza la Reserva Federal de los Estados Unidos para informar al público sobre la moneda estadounidense, aclaró que no es necesario comerciar con billetes de diseño antiguo, o sea, toda la moneda de los Estados Unidos sigue siendo moneda de curso legal, independientemente de cuándo se haya emitido. O sea, eso es lo que tiene Estados Unidos. No hay, los billetes no vencen, pueden cambiar el modelo, pero no vencen nunca, un dólar no vence. Es política del gobierno de Estados Unidos que todos los diseños de billetes de la Reserva Federal sigan siendo de curso legal o legalmente válido para pagos, independientemente de cuándo fueron emitidos. Esta política incluye todas las denominaciones de billetes de la Reserva Federal desde 1914 hasta la actualidad. Atenti. Todos los billetes son válidos desde 1914 a la actualidad, de acuerdo con el 31 USC 56, un decreto 5103. Detalla un artículo de la organización. La Junta de la Reserva Federal reconoce que en algunos países puede haber diferentes tipos de cambio o políticas de aceptación de monedas extranjeras, pero los mercados y no el gobierno de los Estados Unidos controlan estos tipos. Se agrega el texto, ¿no? Ahí muestran un Washington. Y sigue, dice, la preferencia de los ahorristas argentinos por emisiones de billetes de dólar más nuevas continúa siendo un dolor de cabeza para el sistema financiero local. La estrategia de protegerse de la inestabilidad monetaria endémica atesorando moneda extranjera lleva varias décadas en la Argentina. Y eso hace que existan varias generaciones de billetes en circulación en el país. Pero si bien en el mercado formal todas las emisiones, por antiguas que sean, tienen el mismo valor, en la plaza informal ese no es el caso. Nadie quiere dólares cara chica y eso causa toda clase de problemas en los bancos. A ver, son los bancos los que no te aceptan las cara chica. Por eso el resto de la gente no te acepta la cara chica, porque después no tienen forma de cambiarlo. Vos te vas a una entidad financiera cualquiera y le llevas un dólar de cara chica, no te lo cambian. La preferencia de los ahorristas argentinos por emisiones de billetes de dólar más nuevas continúa siendo el dolor de cabeza para el sistema financiero local. La estrategia de proteger la inestabilidad monetaria... Bueno, esto lo acabo de leer, perdón. El problema con los dólares para la cara chica es la larga data. Se llama así en la jerga los billetes de $100 emitidos antes de 1996 que tienen la cara de Benjamin Franklin, más pequeña que en las versiones más recientes. Desde hace varios años... las cuevas pagan menos a los clientes que lleven con estas viejas ediciones de billetes verdes. Es como que vos quieras pagar al billete de 100 pesos antiguo, te lo paguen más barato que al de 100 de Vita o al 100 de... no sé. Sería una cosa así. En países vecinos esa costumbre también se extendió. Y los numerosos argentinos que viajaron a Qatar para presenciar el Mundial de Fútbol el año pasado se encontraron con que en ese país solo aceptaban los billetes más modernos en Qatar, cara grande y con una banda azul de seguridad. Todo el resto de los billetes no tenían validez alguna para los comercios y entidades financieras qataríes. O sea, fuera del país, tal es el caso de Qatar, también aceptan los billetes cara grande, los nuevos. Así es que para los bancos el problema persiste. Tienen billetes de curso legal que sus clientes no quieren. La discriminación respecto a los billetes previos a 1996 ya generó que las casas de cambio locales salgan a pedir ayuda a las embajadas de Estados Unidos para que aclaren que son de curso legal y tan válidos como cualquier otro. Algo que en la representación diplomática resuelve muy fácilmente refiriendo a la página web de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el banco central de ese país. Bueno, más o menos dice eso. Así que ya saben, todos los billetes son de curso legal, ¿sí? Vamos ahora, ¿qué sería? Sección deporte. Vamos a leer la noticia de Doman. A ver, tenés ahí. Mañanas diferentes. Bien, porque esto es algo del deporte. Vamos a leer lo de Fabián Doman. Tenemos unos minutos todavía. Bien, a ver, estoy quitando las propagandas. Bueno, dice, crónica de una renuncia anunciada. Los motivos detrás de la salida de Fabián Doman de la presidencia de Independiente. El periodista llegó de la mano de Unidad Independiente, que tuvo como principales caras a Ritondo, Grindetti y Marconi. Duró 6 meses el cargo. No los unió el amor, fue el espanto. Y la estrategia política. Algo pasó acá. Fabián Doman supo desde el primer día dónde estaba metiendo la cabeza. El incendio era del club, pero también de los dos frentes políticos más fuertes. Llegó a ser el candidato principal. ¿Cómo dijo él en su renuncia? ¿Cómo dijo él en su renuncia? Bueno, aquí esto es la verdad que... Bueno, ¿qué dijo? Que porque nadie se animaba a enfrentar a Hugo Moyano y compañía. Dijo que no. Después que sí, después que no y finalmente que sí. Ganó los comicios con un apoyo récord en la historia de Independiente, pero los votos no eran de su agrupación política ni de su figura. Eran contra la anterior gestión. No hay que ser un eximio analista político para saberlo. Esto suele pasar en todos lados, les quiero decir. O sea que lo apoyaron otros partidos políticos para que haga el trabajo sucio contra Moyano. Entonces, una vez que más o menos acomodaron, ahí quieren aparecer, sacar la cosa y decir, che, yo quiero mi lugar, yo quiero... Bueno, ahí le pasa en todos lados. La hoy ya desmembrada Unidad Independiente no era realmente una unidad. A grandes rasgos había 3 unidades con sus correspondientes perdigones. La pata del peso político y el pedido de un apoyo económico estaban sobre la figura de Néstor Grindetti y Cristian Ritondo, el gran armador del espacio. El espectro público y de imagen mediática sobre Doman. Y al aspecto social y marketinero recaía sobre el periodista Juan Marconi, quien también llegó acompañado por un nutrido clan que lo empujó incluso a realizar una arenga en pleno playón del Libertadores de América, cuando las elecciones estaban suspendidas con el moyanismo en el poder. Otro tiempo, pero empecemos por el inicio. Ritondo fue uno de los artífices para unir las piezas del rompecabezas. Sin rispideces a la vista, parecía lógico el armado, cada uno con su tema. Faltaba una figura de imagen alta, que no es lo mismo que positiva, para liderar el espacio. Quique Sacco fue una de las personalidades que sondearon, ya que Doman circulando... Ya con Doman circulando en núcleo duro opositor. ¿Quién era el que quería postularlo? Ritondo. Ritondo armó, hizo el equipo. Pero Doman estaba del otro lado. Hasta que después apareció. No entiendo esa parte. Pero bueno, después habría que preguntar a los hinchas del rojo. Dentro, bueno, no prestó y empezó a crecer en el Congreso sobre los periodistas que estaban entonces en un cargo dentro de la empresa de Nor. No estaba convencido hasta que lo subieron definitivamente al barco y Fabián empezó su raid mediático como candidato a tirar dardos contra el moyanismo. Creyó la propuesta, el mismo Doman creyó la propuesta. Hasta que llegó la proscripción. Según la definición de la Unidad Independiente por entonces, y las elecciones se postergaron en medio de un sinfín de presentaciones judiciales. La Unidad Independiente se rompió cuando Doman se sentó con Moyano y compañía para intentar una solución política a la unidad. Entre los 3 partidos candidatos a elecciones en su espacio, lo vieron como una traición. Las rispideces para ese momento no se escondían en el off the record. Pero esta vez se hicieron públicas. El comunicado criticando su accionar, llegó firmado por Cristian Ritondo, Néstor Bindetti, Daniel Seoane, Carlos Montaña, Jorge Damiani y Juan Marconi, entre otros. O sea que el traidor fue Doman. Se sentó a hablar con Moyano a espaldas de los demás. Divino, ¿eh? El petizo. Doman contraatacó. O sea, ya ahí, si contraatacó, ya se están peleando entre el mismo espacio y era ya es un quilombo. A este medio le afirmó la Unidad Independiente, era un nombre de fantasía y alegó tener el famoso sello de goma de Agrupación Independiente Tradicional de su lado para sostener la candidatura. O sea que se puso en contra de Tobán, ya entrado. Bueno, sí, ya a veces tiene esas cosas. Vamos al por el colectivo. Pasamos a... Bueno, si quieren leer toda la nota completa, ya saben, deben ingresar a infobae.com, ¿sí? www.infobae.com y ahí van a poder leer la nota completa. Ahora nos trasladamos a la noticia de Crónica, pero lo vamos a leer a la vuelta de los temas. Dami, ¿estás preparado? Vamos a los temas. Recuerden que deben mandarnos su mensaje al 1164-00-7047. 1164-00-7047. Bien por nuestras redes sociales, que estamos en Instagram como MDiferentesOK y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Dicho todo esto, vamos a los temas. Yo estaba en la cocina, me abrazó por la espalda y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Encendí un cigarro y me miró a los ojos, abroché su camisa y se cruzó de piernas, y le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada, nada más. Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor. Ya eran las 12, debí irme de viaje. Qué suerte con la gira, que luego iba a llamarme, porque le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Me dijo, yo te quiero, aquí está mi cariño, ahora no me atrevo, es que ya no somos niños, aunque me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más. Ella dijo, yo dije, no eres mi amor. Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor. En su casa, los jeans en el suelo, mientras me abrazaba, me dijo sonriendo, Manuel, me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más. Ella

Bueno, gracias, gracias Noelia por estar allí desde Montevideo, Uruguay. Muchas gracias, gracias. Ganando oyentes con Noelia, ¿eh? Hizo oyente al marido, a Miguel ahora también. Muchas gracias, gracias por estar allí del otro lado, chicos. Gracias, Cito, de ahí del taller 844. Un genio, Hito, ¿eh? Arregle el auto, un genio. Gente, gracias, gracias por estar allí del otro lado, ¿eh? Muchas, muchas gracias por estar allí. Sí, que están escuchando, la radio la dejan ahí de fondo, nos están escuchando, se ríen, escuchan la música y dicen, qué buenos temas, porque cuando paso me dicen, qué buenos temas, me dicen, qué buenos temas. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias a todos. Creo que compartimos el mismo gusto musical, es por eso. Gente, les voy a leer un rápido lo de Crónica, lo del paro de colectivos, ¿eh? Dice, paro de colectivos en 32 líneas, ¿cuáles son y cuánto tiempo durará la medida de fuerza? El paro de colectivos alcanza a 23 líneas de la empresa Metropol, 8 de la Perlita y una del grupo Dota. ¿Cuáles realizarán la medida de fuerza por diferentes reclamos? Sí, un nuevo golpe a la forma de viajar de los usuarios de los colectivos volvió a repetirse en la mañana de este miércoles. Se los paso a leer otra vez. Un nuevo golpe a la forma de viajar de los usuarios de los colectivos volvió a repetirse en la mañana de este miércoles, ya que la empresa Metropol informó que a partir de la medianoche del martes se interrumpirá el servicio de 23 de sus líneas. En tanto, las 161 y otras líneas del oeste del conurbano también se plegaron a la medida por robos y golpes a una pasajera. Sí, hay que resaltar que este paro de colectivos se suma a otras medidas de fuerzas que complican viajar a las personas, como las demoras en el tren Sarmiento por presuntos problemas técnicos y el paro de la línea D y E de subtes. Además, el premetro, también programado desde las 14 a las 16 horas con apertura de molinetes. Bueno, este creo que no va a haber problema, pero salvo que demoren el servicio. Bueno, las medidas se cumplen debido a los reiterados incumplimientos del Ministerio de Transporte de la Nación a la medida judicial dictada a favor de Metropol, ratificada hoy por el juez de la causa, a lo que se agrega el atraso en el pago de las compensaciones. Es que a partir de las 0 hora, o sea, yo creo que se los dije una vuelta, que todo esto, los reclamos que están haciendo, que inviertan, pero el Estado no les paga ese subsidio, porque el boleto está subsidiado. Entonces, uno de los problemas por lo que está pasando esto, porque enseguida saltó el problema del colectivero y van todos contra los políticos, de hecho el reflejo es Bernie, y salen todos los políticos de la culpa de la cúpula dirigencial actual contra las empresas. Deben poner cámaras, deben pagar policías, deben hacer esto, pero flaco, si ustedes no pagan, no están pagando. Están muy atrasados con el pago de esa parte del subsidio para el boleto. Así que por eso mismo. Dice, bueno, es a partir de las 0 horas del martes 11 de abril las líneas 65, 90, 151, 176, 194, 195, 228, 237, 276, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 448, 503, 504, 507, 510 y 670. Así que bueno, estos son los colectivos que van a estar de paro. Gente, vamos a la rotativa y al regreso cerramos la primera hora. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Con nosotros podés. Club San Jorge. Plan Autos. A través de una mínima cuota mensual podés llegar a tu cero kilómetro. Tener el auto de tus sueños es posible. Con solo 3 cifras se hace realidad. Consultá por planes combinados. Ganás el auto más 250 mil pesos y no pagás más. Gran variedad de modelos. Elegí tu plan mandando un WhatsApp al 1530 41 0913. Facebook, Instagram. Club San Jorge Quilmes.

estoy meditando. No habría nada en mí. Y no es por egoísmo, es justa razón. Yo no tengo un instante hueco de con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, gente, de regreso. Ahí vamos, a ver, un poquitito. Crónica, seguimos con Crónica. Dice, la CTA Autónoma encabeza una jornada de movilizaciones en todo el país. El mapa de los cortes se encaba. La protesta en territorio porteño comenzará a las 11 de la mañana, hora en la que los manifestantes se concentrarán en la esquina de Avenida de Mayo y 9 de Julio. ¿Qué reclaman y hasta qué sede gubernamental marcharán? La CTA Autónoma encabezará este miércoles una jornada de paros y movilizaciones en todo el país que arrancará a las 11 bajo la consigna Basta de Políticas del Fondo Monetario Internacional y tendrá el acompañamiento de distintos movimientos sociales. El acuerdo con lo anunciado por la organización, el epicentro de la protesta en la ciudad de Buenos Aires estará ubicado en el centro porteño, donde a partir de las 11 los militantes se concentrarán en la esquina de Avenida de Mayo y 9 de Julio. Para desde allí marchar hacia la sede del Ministerio de Economía ubicada en Hipólito Yrigoyen al 200. ¿Sí? Y sigue. Basta de política del Fondo Monetario Internacional. Planea la consigna de la jornada que fue considerada por Hugo Cachorro Godoy, titular de la CTA Autónoma, en el marco de una conferencia de prensa en la que señaló al organismo de crédito multilateral como responsable de la profunda regresión de los ingresos de los sectores populares. La tremenda inflación que erosiona los ingresos de los trabajadores y las dificultades de las pequeñas medianas empresas. Según se detalló, la jornada de lucha incluirá además paros, movilizaciones y cortes en rutas en distintos puntos del país. La injerencia del FMI condiciona al Estado Nacional, Provincial y Municipal la implementación de políticas para recuperar los ingresos de los sectores populares y de producción, lo cual implica el incremento de la pobreza e indigencia y la dificultad de las y los trabajadores de superar la inflación, declaró Godoy. Ah, yo pensé que era el gobierno el responsable de esto. Mirá vos, no sabía que era el fondo. El dirigente también advirtió que si no hay respuesta se profundizará el plan de acción. Godoy había anticipado en declaraciones a Telan que en la jornada de este miércoles se exigirá un aumento de emergencia para todos los trabajadores formales e informales, activos y jubilados, y un cambio de la política económica, tras afirmar que el plan económico de hoy es del Fondo Monetario Internacional, que además es inflacionario y de ajuste para el pueblo. Además de la CTA Autónoma, participarán de la convocatoria de organizaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y sectores del Frente Popular Darío Santillán. Bueno, más o menos ahí es lo que queda. Gente, vamos a darle comienzo a la segunda hora. Como tal, tengo un regalito y algo que yo me quería sacar las ganas, que me pareció muy, muy divertido. El primer tema es de habla hispana, ¿sí? Es muy divertido. Y el segundo tema, o sea que con este realmente estaríamos cerrando la primera hora. Y el segundo, haríamos la apertura de la segunda hora, que es internacional, porque es hablado en inglés. Es muy divertido, es de dibujitos y a mí me gustó mucho y me pareció algo divertido. Por eso quería compartirlo con ustedes. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Y si a base de golpes no coyote con sus tontas trampas se van a matar. Corre caminos, el coyote te va a comer. Y en el desierto lo vas a matar de sed. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Hola Mario, hola Dami, buen día. Muy buena música para levantar bien la mañana. Les quiero pedir el tema para la tercera hora, el tema de Duncan Du, A un minuto de ti, uno de los viejitos. Demon. Temón, Eduardo, ¿eh? Bien, bien, bien, un temón. Duncan Du, A un minuto de ti. Qué barro, qué lindo tema. Bueno, estábamos... bueno, les había leído un poquitito ahí de lo que estaba haciendo CTA. Ah, les quiero informar que recién cuando se colgó el tema, cuando estábamos arrancando, es que se trabó el Spotify. O sea, a la lista la preparamos por Spotify y se cayó de literal Spotify. O sea que se tuvo que reiniciar y volver a sacar. Pero bueno, nada, quiero aclararles por las dudas porque si no, ¿qué pasó? Y nadie sabe nada y nadie explica nada. Entonces, bueno, no nos pasó eso. Se cayó Spotify, gente, directamente. Dice, no se puede reanudarla. Listo. Y se tuvo que reiniciar todo otra vez. Así que bueno, nada, perdón. Problemillas técnicos que no dependen de nosotros. Bueno, dicho esto, estamos ahí. Estamos ya para comenzar la siguiente parte. Porque nos hemos pasado, ¿no? No, venimos bien. Perfecto. ¿Qué tal, eh? Tenemos 5 minutos de Changui. ¿Qué tal? Mirá vos. Bueno, a ver. Se habían actualizado recién las noticias. Y bueno, y confirman, por ejemplo, para el colectivo de las 32 líneas, ¿cuáles son los tiempos? Porque los extendieron. Así que, gente, lo que les leí hace un ratito del paro de colectivos, bueno, se extendió la medida. Se confirmó. Pues se ve que no llegaron a un arreglo y se extendió la medida. Así que tendrían que entrar ahí, si quieren leer la nota, recuerden que es de Crónica, ¿eh? Así que tienen que entrar a www.crónica.com.ar y está en los titulares principales, ¿eh? Bueno, a ver, quería leerles algo que se me fue. Nada. Ah, sí, les iba a decir, lo del pánico de posada, de los gritos que desgarradores que se escuchaban en la terminal, que todavía no saben dónde es. Bueno, estuve ahí ojeando un cachetito, aparentemente es una mujer que tiene problemas mentales y ese tipo de cosas. Pensamos que era algo paranormal y resultó ser de que no, no era algo paranormal. Pero sí quería leer lo de... ¿dónde está ahora? Lo del deportista, doble vida, dice. Tenemos 5 minutos, dice, doble vida. Famoso deportista fue felicitado por el club tras el nacimiento de su segundo hijo. La esposa no sabía nada. Fenómeno. Vamos a leerlo. Obviamente es interesante y divertido, así que lo vamos a leer. Todo se descubrió tras una publicación de la institución a la que representa. Y así el capitán de un equipo español de básquet quedó en medio de un escándalo amoroso. El capitán del equipo de baloncesto español Real Valladolid quedó en medio de un escándalo que se hizo viral tras una publicación en redes sociales de su club, que el fin de semana lo quiso agasajar. Lo mandó al frente como loco. Lo mandó al frente el club. Se trata del deportista Sergio de la Fuente, que durante el último partido fue sorprendido en el estadio por su pareja y su hija recién nacida, Carlota, en un momento emocionante que más tarde fue replicado en Twitter. O sea, con la amante sería. O sea, y si la mujer sale a festejarlo así libremente, pues tampoco sabía que había otra, ¿no? Claro. A ver qué dice. Bienvenida al mundo, Carlota. Y enhorabuena a Laura y Sergio por esta grandísima noticia. Una ardilla más a la familia, señalaba el tuit de la institución, acompañado por las imágenes del homenaje. Sin embargo, una de las respuestas de ese posteo desató la doble vida del basquetbolista. Sí, pillín, pillín, le dijeron. Andá, pues qué sorpresa, si este chico era el novio de mi hermana hasta ayer mismo. Llevaban 3 años. Oye, pues nada, que sea muy feliz y que vive el poliamor. Escribía Alicia, pareja de San Emiterio, ex jugador del club, quien más abajo agregó: doy fe. Un quilombo se armó. Claro, mirá vos, están acá los tweets y todo. De inmediato el Real Valladolid eliminó el tweet para evitar que la persecución sea grande, aunque hubo usuarios que lograron capturar el posteo y los comentarios. Y se reveló así que Sergio de la Fuente, ídolo del club, para algunos más ídolo todavía, claro, ídolo, llevaba doble vida. Yo ya he dicho lo que tenía que decir a partir de la hora que cada uno saque sus conclusiones. Yo no voy a convencer a nadie, insistió en otro posteo Alicia. Es que el basquetbolista mantuvo 2 relaciones al mismo tiempo durante varios años, aparentemente ocultado una de la otra. Claro, pero ya se había separado. O sea, mantuvo la relación, pero se había separado el día anterior. Dijo, bueno, basta, pues. Claro, no vale. No vale, chicos, no vale. No vale. Ya la había dejado. Si bien había tenido una relación doble vida. Qué tipo, loco. No obstante, todo salió a la luz recientemente cuando fue padre de Carlota. Por el momento, ninguno de los protagonistas de este escándalo amoroso que tiene en vilo al baloncesto español se ha manifestado al respecto, sino que han elegido el silencio. Y sí, gente, no queda otra. Bueno, le damos comienzo así a los temas internacionales. Van, se lo vimos con el tema de los Ramones con Spider-Man, que me pareció divertido. Espero que les haya gustado. A mí me gustó, por eso lo armé, así que si no, bueno... No, nada, mentira. Es para todos ustedes también. Gente, vamos a 2 temitas. Espero que les vaya gustando. Para el final, para todos aquellos amantes del rock, Jesús, Daniel, Eduardo, Daniel, el otro Daniel, tengan ahí presente. Y para nosotros, claro, por supuesto, Pablo Ron. Presten atención que al final no, al inicio casi de la tercera hora va a haber algo especial ahí. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Yeah.

simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Fire! This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. ¿Qué tal? Estamos como dos gordos, estamos hablando, bueno, estamos hablando de comida. Y Damián tira la frase, qué lindo sería comer sin engordar. Qué bueno. Sí, justamente anoche hablábamos de todo esto con Diego también. Diego, lo que come Diego es impresionante. Lo que come Diego, claro, igual se nota. Bueno, está redondo ya. No sé cómo corre, no sé cómo corre, es un animal. La verdad que Diego flaco, si se cuidaran las comidas, es un súper atleta. Posta, ¿eh? Es una bestia, lo que corre, lo que pedalea, es un animal. Un animal. Terrible, por eso cuando va tiene siempre buenas posiciones, todo, es un animal, la verdad que... Bien por Dieguito, estamos hablando de Dieguito, de nuestro co-keeper en Café por Medio, amigo de hace mil años de la infancia, así que bueno, estamos hablando de... Pero estábamos hablando nosotros también de las comidas, de esto que te da vitamina y todo este tipo de cosas, y nada, nos reíamos de todas esas cosas de comida, cosa bien de gordo estábamos hablando. Qué lindo sería comer sin engordar, ¿no? Porque nosotros esa suerte no tenemos. Qué personaje, mirá de lo que nos estamos acordando. Claro, comés ¿cómo es esto? Galletas de arroz, ¿no? ¿Se llaman así o tienen un nombre? Bueno, a mí, ¿sabes qué me gusta mucho? Las tostadas Riesta es. No sé, las que están tostaditas así vienen. Riera, Riesta, ¿cómo es que se llama? Las tostadas. Sí. Son riquísimas. Tenés saladas y dulces. Claro, con mermelada. Mermelada de Cormillot, obvio, ¿no? Claro. Para no engordar, obvio. Tenemos, claro. Le ponemos una montañita. Agarrás la tostada, le pones una montaña de. Bien de gordo, sí. Vamos, carajo, vamos. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Claro. A ver, no hinchemos. Ninchemos. Bueno, gente, quiero comunicarles que la temática de nuestro programa es que en la primera hora es en español, la segunda hora es internacional y la tercera es la que ustedes deben programar. Deben programarlo ustedes enviándonos un mensaje al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47 o bien por medio de nuestras redes sociales. En Instagram estamos como MDiferentesOK y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Sí, recuerden que tenemos la consigna de la semana, que es que saquen un trapito al sol. Y estoy viendo que son bastante cagones, ¿eh? Porque bastante cagones, porque no se animan a hacer el trapito al sol. Así que bueno, a ver si justo ahí tengo unos mensajes, ahora los voy a leer, los vamos a chequear. Pero empiezan a decir el tema de consigna, gente. Todos nos piden el tema, todo está todo bien, ponemos los temas. Pero el tema de consigna, recuerden que el tema de consigna es que saquen un trapito al sol. Pásenle factura a alguien. A ver, no es con ánimo de pelear, no se entiende. Vamos a divertirnos. Es sacarle un trapito al sol. Nada más, pasar un pase de factura. Que puede ser a tu amigo, a... qué sé yo... a tu hermano, a tu papá, no sé, a un vecino, a tu jefe, a tu compañero de laburo, no sé, alguien del club, un compañero de fútbol, alguien, qué sé yo, que también que juega al fútbol diga, no, le quiero pasar factura a esto para Juan, que es un morfón, que no te da el pase, eso es un pase factura, eso es un pase factura, un trapito al sol, ese sería un trapito al sol, mandar algo. Así que bueno, gente, ahí como nos venimos muy bien con los tiempos. Qué grande, es la primera vez que creo que... la primera vez que venimos bien. Es increíble. Qué bueno, a ver, quería ver si se me actualizó algo de justamente... esto quería leer. Sí. Quería leerles un poquitito de lo que era el litio. Que lo habíamos hablado hace unos programas atrás, hicimos... una breve reseña, porque no teníamos info, no teníamos nada, le dije lo que yo más o menos recordaba. Sí, y dice, bueno, recuerden que esta nota está en Infobae, volvemos a Infobae, recién estábamos leyendo Crónica, ahora volvemos a Infobae. Recuerden que para ver la nota completa deberían entrar a www.infobae.com, sección Economía. Acá estamos en sección Economía y en este punto se lo voy a desarrollar y le voy a leer lo más... resumido posible, ¿no? Para que se pueda llegar a entender. Dice Fierro, el litio, del litio, cómo se produce el oro blanco, de la puja jujeña, cómo cotiza a más de $50,000 la tonelada. En breve, Jujuy aspira a alcanzar una producción de 40.000 toneladas de carbonato de litio, un producto codiciado por las automotrices y las principales compañías electrónicas del mundo. Dice, para llegar al salar de Olaroz hay que prepararse bien, tomar una pastilla de acetomazolamida preventiva. Claro, el litio es todo tóxico eso. Y mascar coca por la altura. Mascar coca todo el tiempo para evitar el apunamiento. Un malestar general del cuerpo producto de la falta de oxígeno y deshidratación que pueden experimentar algunas personas en la altura. El destino es un yacimiento de litio en las extensas mesetas de la Puna Jujeña, aproximadamente a 3.900 metros de altura sobre el nivel del mar. Se trata de uno de los minerales más codiciado por las grandes industrias automotrices y de tecnología del mundo. Con el litio se hacen las baterías que hacen mover a los autos eléctricos, así como las que dan vida a los smartphones, por poner algunos ejemplos. El viaje al salar dura poco más de 3 horas en automóvil partiendo de San Salvador de Jujuy. Se toma la ruta 9 hasta Purmamarca para luego comenzar el ascenso de la cuesta de Lipán. Un camino muy transitado por los turistas ya que conduce a las Salinas Grandes, uno de los paisajes más impactantes de Jujuy. Uno de los tantos, porque la verdad que Jujuy... es hermoso. Pero una vez que se atraviesan las Salinas Grandes, continuando por la ruta 52, se vuelve a atravesar una nueva cadena de cerros para así llegar al salar de Olaroz, sitio de vital importancia para la economía jujeña y de la Argentina, ya que allí se encuentra una de las grandes reservas de litio del país. Alquem Sales de Jujuy es el nombre, de la empresa que opera en el salar de Olaroz. Se trata de una explotación que se levantó con capitales australianos. O sea, nunca nosotros, che, ¿qué lo parió? Y eso que tenemos grandes empresarios, ¿eh? Se podrían jugar también. Los otros días escuché algo que me pareció indignante. Después se los voy a comentar. Que los grandes empresarios y las grandes empresas de Argentina no producen en Argentina porque no pueden sacar la plata. Mirá vos. Alquem Sales de Jujuy es el nombre de la empresa que opera en el salar. Y la explotación que se levantó en capitales australianos, alquilan japoneses Toyota y argentinos a través de las empresas provinciales GEMSE, Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado. Según le explicaron a Infobae, a una visita organizada por el gobierno provincial, la planta produce unas 14.000 toneladas de carbonato de litio por año. De la visita al Alquem Sales participaron Juan Carlos Abud Rosales, el ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, y Miguel Soler, secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia. La primera parte del proyecto de Sales de Jujuy implicó una inversión de 520 millones de dólares y la implementación posterior de otros 400 millones de dólares, pero una vez que sea finalizada la nueva etapa, en junio la planta podrá comenzar a producir carbonato de litio a razón de 40.000 toneladas cada 12 meses o más, desató Robles. Si bien este número no se alcanzaría durante el 2023, se espera que durante este año la planta produzca más de 30.000 toneladas y genere 3.000 millones de dólares, según detalló personal de la empresa. 3.000 millones que nosotros no lo vemos, ¿eh? Salvo por exportación o por algo. Acá habría que hacer algo. Años atrás el carbonato de litio no era tan redituable, tenía un precio de venta apenas por encima del costo de producción. Hoy hay hambre de litio. Producir una tonelada cuesta $5.000. Y la misma se puede vender a $53.000 en el mercado spot. Marco Soler, quien además de funcionario es geólogo. Las grandes automotrices buscan sociedades con las explotadoras de litio para comenzar a migrar hacia las producciones de vehículos electrónicos con baterías recargables, agregó Soler, y explicó que cada batería usa aproximadamente un 7% de carbonato de litio. Tanto Soler como Abud Robles explicaron que el precio de la tonelada no es fijo, sino que depende de los contratos que firmen las empresas, que a su vez son confidenciales. Sin embargo, el precio del mercado spot al contado y con entrega inmediata o en corto plazo periodo de tiempo ronda los $50.000. Más o menos, ahora tenemos que ir a unos temas, pero más o menos acá después nace otro problema. Empiezan, cuando el mundo lo empieza a necesitar, cuando Estados Unidos lo empieza a necesitar, dice, bueno, muchachos, esto tiene que cotizar en bolsa, entonces cada vez que ellos tengan que comprar van a voltear el precio del dólar, cada vez, porque pasa siempre. Cuando Argentina encuentra algún, cuando algún país emergente encuentra algún pozo petrolero, no deja sacarle la cabeza, entonces devalúan el precio del barril para que no tenga poder de producción, que es lo que pasaría, lo que venía pasando con Vaca Muerta. Le bajaron el costo al precio del barril, sí, porque lo bajaron también en Arabia, que es la reserva petrolífera que tiene Estados Unidos. De hecho, es tan importante que la tienen, el dólar lo tienen atado al petróleo que está en, bajo el suelo de otro país, para que tengan una idea. Y voltean el precio. Entonces ahora, después de esto, hay dos países que somos potencia, Bolivia y nosotros. ¿Qué van a terminar haciendo? Decir, no, bueno, ahora pónganlo en la bolsa para que cotice en bolsa, que sea un commodity. Como pasa con el trigo, con el petróleo, con tantos otros productos que se comercializan a nivel internacional. No te dejan que vos le pongas el precio. El precio te lo van a regular desde afuera según la conveniencia de consumo de los países de primera potencia. Esto para que tengan una idea cómo estamos nosotros. Pero bueno, dicho esto, vamos a ir unos temitas, a dos temitas, que vamos subiendo el tono para ir siendo un poquitito más rock and rolleros. Gente, recuerden que deben enviarnos el audio para programar la tercera hora con los temas de ustedes, al 1164-0-70-47, 1164-0-70-47, o bien por nuestras redes sociales. En Instagram estamos como MDiferentesOK y en Facebook como Mañana Diferentes OK. Dicho esto, Dami, ¿estás preparado? Vamos a unos temitas. First they ignore you, then laugh at you and hate you. Then they fight you, then you win.

Producciones presenta Mañanas Diferentes. Manito, Damián, ¿cómo van? Vanina de Lanús. Bueno, nada, me siguen pidiendo un trapito al sol. Y lo único que se me ocurre es, loco, mandar al frente acá a la empresa. Total, nadie escucha, salvo mi compañero Ciudad de la Plata. Y yo sé que la gurita me va a apoyar en esta. Quiero mis 28 días corridos de vacaciones. No las quiero cortadas. Para hacer nada, quiero mis 28 días corridos. O sea, ese va a ser mi trapito del sol hacia la empresa. O sea, los mando al frente. Los quiero corridos. Y en lo posible en verano, no ahora en abril, que me cago de frío. Bueno, ahí está. Ahí está, ahí lo solté. Tercera hora, Rolling Stones, Satisfaction. Ahí está mi pronunciation de English. Besotes. Besos, besos. Qué grande, Vani. Te salió muy bien. Te salió muy bien. Muy bien, Vani. Bien. Bien por el trapito al sol, bien por cumplir con la consigna. Very difficult, ¿no? Very difficult. Bien, bien, Vani, gracias. Bien, ahí tienen un trapito al sol, ¿ven? Referida a la empresa, ahí tienen un trapito al sol. Muy bien, a Vanina no le van a dar los 28 días que le corresponden. Por lo tanto, hace su descargo. Vía, prendió el ventilador, como era el programa de Ginsburg, ¿no? Era, creo, el ventilador creo que hacía Ginsburg por Radio América en la 1190, ya por los 90 y pico. Qué personaje, me acuerdo que lo escuchaba. Por él empiezo a escuchar AM. Bueno, Manny, gracias. Y los Rolling Stones, Satisfaction. Muy bien, ese tema va a pasar. Vamos a pasar. Cristian, tenemos otro audio. Vamos, a ver. Buen día, Mañanas Diferentes. Acá escuchando la radio. Muy buena todas las canciones que vienen pasando. Quería pedirles una canción para la tercera hora del programa de Duran Duran, Come On Down. Gracias. Qué grande, Cristian. Gracias por estar allí. Siempre al pie del cañón pidiendo un tema de Duran Duran. Qué temón, Come On Down. Hermoso tema. Bueno, Vani nos pidió el tema Rolling Stone, Satisfaction. ¿Tenemos algún audio más? Vamos a uno más. Hola Mario, buen día, ¿cómo te va? Te mando un pedido. Annie San de John Denver. Un lento. Chau, chau. Éxitos. Qué temón, John Denver. Qué grande, Dante. Muchas gracias. Gracias por estar allí del otro lado. Gracias, gracias por el pedido. Johnny Denver. ¿Qué tema? ¿Cuánto hace que no lo escucho? ¿Cuánto hace que no escucho John Denver? Bueno, gente, a ver, les voy a decir nuevamente el Servicio Meteorológico Nacional Argentino. Porque vemos que lo que dijimos nada que ver, parcialmente nublado, óptimo, visibilidad, todo. Acá estamos todo encapotado, está todo negro. Así que actualmente, ahí está, actualizamos y nos dice que actualmente estamos en 16 grados 9 décimas, parcialmente nublado. Mentira, completamente nublado. Humedad 77%, presión 1011 hectopascales. Viento sur a 13 kilómetros por hora y visibilidad 10 kilómetros. Bien, no sé a qué se debe referir. Y no se modificó, el resto de las cosas no se modificaron. Seguimos de entre el 10 y el 40% de probabilidad de precipitaciones hacia la tarde. O sea que venimos bien. Viene, acá por lo menos va a llover rápido, parece. Y la temperatura se va a mantener, bueno, en 22 grados, eso venimos bien. Así que bueno, nada, ahí estamos. Les quería, a ver, ¿qué era? Quería leerle algo de salud, ¿sí? ¿Cómo venimos de tiempo, Dami? Venimos ahí, tenemos que ir a la rotativa, vamos a la rotativa, a la vuelta les leo algo sobre el dengue. Allá vamos. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más.

Igual si estamos tarde sería normal. Lo raro es que vamos bien. Bueno, vamos a hablarles un cachito, que esto es importante, es un tema de salud. Seguimos en Infobae, ¿sí? Sección salud. Recuerden que acá les voy a leer no toda la nota, sino la parte más importante. Si quieren leer la nota completa deben ingresar a www.infobae.com, sección salud. Y dice en su titular principal: al menos 25 muertos en todo el país. La radiografía del dengue en la Argentina. En el último boletín epidemiológico, el Ministerio de Salud notificó 28.235 infectados, con lo cual el 2023 se posiciona como el tercer año con más casos desde que se tiene registro. Tucumán y Salta son las provincias con mayor cantidad de fallecidos. Los detalles de la región por región. Bueno, acá muestra más o menos la región. La región de Jujuy dice 1.932 y 3.072. En Salta comenzó con 3.820 y hoy está en 7.543. En Formosa arrancó con 106 y hoy está en 633. Esto, Formosa debe pasar, debe truchar todos los informes, así que esto no habría que creerle. Si Salta hoy tiene 7.543, Formosa debe tener el triple. Catamarca arrancó con 219, actualmente tiene 563. Tucumán 5.132 y hoy tiene 9.243. Santiago del Estero 1.709 y hoy 2.982. Bueno, a ver otras provincias, vamos para el litoral. Corrientes tiene 107, tenía 107, actualmente en 371. Santa Fe 7.420, actualmente 9.780. Buenos Aires 2.679 y actualmente 3.777. De los cuales en Cava 3.408 arrancó y hoy están en 8.118. Ese es el total del país del dengue, 28.235. Y bueno, lo que les nombré eran los casos infectados, ¿sí? Bueno, seguimos con la parte de la nota. Dice: el aumento sostenido y en algunos casos con cifras que se multiplicaron de una semana a la otra puso al dengue en el centro de la escena epidemiológica nacional. Es que según el boletín oficial epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud, hasta el momento se notificaron 28.235 casos de dengue, de los cuales 25.419 adquirieron la infección en la Argentina, siendo que según el documento oficial se registraron 14 muertes, mientras que al recabar la información proveniente de las distintas carteras sanitarias, las carteras sanitarias provinciales, el total de fallecidos es de al menos 25 personas. Según la última información emitida por la cartera sanitaria nacional referente a la semana epidemiológica 13 del 2023, es decir, hasta el 1 de abril, son 14 las jurisdicciones afectadas, dividida entre tres regiones: Región Central, que es Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe; la región que sería el NEA, que es Corrientes, Formosa, Chaco, Misiones; la región del NOA es Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. ¿Sí? Dice: según se indicó en el informe, la región centro, que sería Santa Fe, aparece como la provincia más complicada, con 7.420 casos confirmados y 9.880 sospechados. ¿Sí? Se le sigue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es Cava, con 3.408 positivos y 8.118 sospechosos, mientras que Córdoba registra 1.399 infectados y 2.824 sospechosos. Por su parte, en el NOA, Tucumán se muestra como la jurisdicción más afectada también a nivel nacional, con 5.132 casos, según el Ministerio de Salud Nacional. Sin embargo, desde la cartera sanitaria local advirtieron que la cantidad de casos confirmados sería del doble. Salta es la segunda, ¿sí? Opa, a ver, vamos, perdón, eliminemos. Me bombardean las publicaciones. Bueno, el NEA en la parte del Chaco estaba, bueno, según el Ministerio Nacional, confirmados en la doble, Salta sería la segunda con 3.820 casos y 7.543 sospechados. En Jujuy es de 1.932, bueno, y en la ENLEA, por su parte, Chaco se ubica como la jurisdicción con más casos, 124 confirmados y 450 sospechados. Le siguen Corrientes y Formosa. Vale aclarar que estos datos emitidos por la cartera que lidera Carla Bisotti al día de hoy no se encuentran actualizados en una primera medida porque este documento se publica una vez por semana entre viernes y sábado y además llevan una semana de retraso. Qué raro. Para ser más específicos, el boletín que corresponde a la semana epidemiológica 13 de 2023, el último difundido hasta el momento, tiene como fecha de cierre de información el 1 de abril. Bueno, un ejemplo, dice, bueno, Chaco, según la cartera sanitaria local, desde el 1 de enero del 2023 hasta la última actualización se notificaron 880 casos, para que tengan más o menos una idea. En el mismo sentido, más de 10.000 casos de dengue y 8 muertes por la enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti fueron registradas en la provincia de Tucumán. Desde febrero pasado, informó el Ministerio de Salud Pública local, es decir, de Tucumán. Este dato modifica la reciente información emitida por el Ministerio de Salud de la Nación, que había notificado 3 decesos en esta provincia. O sea, estamos atrasados. Un poquitito. Bueno, a ver, según seguimos repitiendo lo mismo, da la estadística de cada provincia. Pero bueno, vale recordar que el pico de registro en el 2020 se contabilizaron unas 26 personas fallecidas con pruebas positivas para dengue. Es decir, que sin contar aquellos 8 decesos que habían estado en estudio durante el cierre del boletín emitido en a finales de julio del 2020 a 2023, ¿sí? Sería uno de los años con más muertes que provocó esta infección en la historia argentina. Si vieran cómo está redactado esto, se los estoy tratando de leer, pues no hay coma, no hay punto, no nada, así está. Lo cierto es que en las últimas horas la ministra Carla Bisotti se ratificó en el avance de la enfermedad en Argentina y señaló: estamos cursando un brote epidémico con un aumento de casos considerables. Bueno, está bien, listo, ahí estamos, hay una estadística. Bien. Registros, a ver, esto es lo importante, se observa epidemiológicamente, es que cada brote que sucede cada 3 o 4 años es mayor que el último, y es que estamos viviendo en Argentina. Estamos igualando al brote del 2020 y todavía tenemos una semana por delante con aumento del número de casos, dijo la titular de la cartera sanitaria nacional de diálogo con Radio 10. Venimos trabajando con todas las provincias para poder atacar y prevenir el dengue. Estamos trabajando muchísimo con una campaña de prevención y con las medidas de control. Hay que prevenir la proliferación de las larvas, que es a partir de donde nacen los mosquitos y se sostiene el vector de la enfermedad, dijo la funcionaria. Ahora, a mí me gustaría saber, ¿y antes no existía este mosquito? Sí, hay muchas investigaciones que dicen que este mosquito empieza a ser letal debido al cambio en nuestras defensas que ocasionaron las vacunas contra el COVID. O sea, nos vacunaron para el COVID, siendo que muchos nos contagiamos. Y tranquilamente podríamos mantenernos así porque el sistema inmunológico se actualizó y en teoría ya estamos con las defensas para eso. Y nada, qué sé yo, no sé qué decirles. Bueno, habría que ver, no está confirmado nada todavía, habría que ver qué sucede con este tipo de cosas. Bueno, gente, les tengo un regalito. Recuerden primero que tienen que mandarnos un audio para la tercera hora, que ya tenemos los audios como fueron haciendo todos, pero les quiero dar un regalo ahora, algo del rock, a aquellos que les gusta el rock. Al rock, quiero que escuchen este cuarteto que les voy a ofrecer. Es de rock, es en vivo, lo elegí en vivo. Es solo para que escuchen, como en el segmento de Café Promedio, que suben el volumen. Bueno, este es el segmento. Era un gusto también que me quería dar. Y a todos aquellos que les gusta la misma música, seguramente lo van a disfrutar. A uno, a tú, a Shakira, ¿no, David? No. Tenemos eso, es el cuarto, ¿o no? ¿Cómo venimos con el tiempo? Ah, no, todavía no. Oh, tenés razón, todavía no, me estoy la ansiedad me está matando, Gente, los dejo con dos temas y a la vuelta les dejo el regalo. Just for one day. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes OK. Bueno, gente, espero que les haya gustado hasta ahora como venimos con la música. Ahora sí les voy a hacer el regalo, porque si no, no vamos a llegar, les comento, con todos los pedidos. Pero ahora sí les voy a hacer el regalo. Es todo en vivo. Espero que les guste. Esto es un regalo, nada más, porque justamente de lo que hablábamos con Jesús ahí acá en la peluquería de Quilmes Oeste, estábamos hablando que le gustó el tema y me pidió un tema de Deep Purple, Smoke on the Water, y que es un temón. Digo, y lo voy a hacer, y yo a veces tengo miedo de que no les guste ni nada, pero esto es un gusto por ahí que me estoy dando también a mí y a todos aquellos que les gusta. Gente, literal, suban el volumen. Thank you very much and welcome. We have a new album out at the moment, which was released 6 weeks ago. I'd like to play you a little something from that. Watching me, but Mañanas Diferentes. I just won't follow. gonna give you some rock and roll. Mañanas diferentes. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. You know we had no choice. We could not even try. ¿Cómo volvemos después de esto? Estábamos hablando fuera del aire. Espero que les haya gustado. Porque hemos saltado, hemos bailado, hemos hecho que tocábamos la guitarra, la batería. Gente, espero que lo hayan disfrutado. ¿Tenemos algún audio? A ver, dale. Buen día, Marito, ¿cómo te va? Te habla Jesús acá, escuchando tu programa. Y te quería pedir un temita para la tercera hora de Rolling Stone. Ella es un arcoíris y se lo vamos a dedicar a todos tus oyentes. Bueno, un abrazo y que sigan tus éxitos. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Dale, de Jesus Rainbow, una cosa así. Dale, ahora lo ponemos. Temón. Anoche hice el revival mientras escuchaba a ver qué podíamos ponerle que acople rítmicamente con el tema de Supertramp. Le pasé por ahí, también estuvimos mirando. Pero espero que lo hayan disfrutado, Jesús. No sé qué te pareció, vos que pediste todo este estilo. Noelia también nos mandó un mensaje que dice, cuando dije suban el volumen, dice, y lo subió. Y se ríe. Muchas gracias, Noelia. Gracias, Miguel, por estar allí del otro lado. Gracias a todos. Eduardo dice, y yo pidiendo Duncan Du. Qué grande, Edu. Vale, es más, vamos a usar Duncan Du justamente para bajar un poquitito. Que es un temón también, pero queda como arrítmicamente mucho más bajo, así que. Pero es un temón. Vamos a relajarnos un poquitín antes de volver a subir con otros temas que nos pidieron. Vamos con Duncan Du, un pedido de Eduardo. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, recién nos reíamos porque Eduardo, cuando empezamos, Eduardo fue uno de los primeros que pide el tema de Duncan Du, a un minuto de ti, que es este tema que es hermoso, es un temón, ¿no? Es un temón, un temón. Chapó para Eduardo, pues es un temón este. Pero claro, veníamos al palo con todo lo que el hard rock, el clásico. Pero que vale también, Eduardo, vale. Es un temón. Obvio. Escucha, y me dice. Y yo pidiendo de un candú, dice en la mitad del tema, ¿no? Y nos reímos y le ponemos, bueno, le ponemos memes y todo eso. Cancelá mi pedido, dice. ¿Cómo es, Dami? Ponelo, a ver. Dice, cancelá mi pedido. Ya cuando lo estábamos poniendo. Pero no queda mal. Y me manda este audio. Me hizo dar cuenta que soy... ese no era, David. Claro, boludo. Venía re heavy, re pesado. Y yo pidiendo este tema, decía, este pelotudo. Lo mismo que me venga pasando, no sé, Prodigy, Rammstein. Y el tipo te dice, ¿me pasás solo amor de Erasure? Ahí se va toda la mierda. Tengo una gana de llorar. Igual vale, Edu, cómo nos reímos, Eduardo. Igual vale. Es un temón. La verdad que es un tema, Eduardo, es un temón. Quédate tranquilo. Seguimos con los... Ah, no, pará, que tengo un mensaje. Pará que tengo un mensaje de Mari. Pará, que tengo el mensajito de Mari. Dice, gracias Mañanas Diferentes por los temas de recién. Hermosos, gracias por todo lo que nos dan. Lo que están pasando ahora, bello también. Bendiciones, soy Mari de Quilmes. Gracias Mari, un millón de gracias por estar allí siempre del otro lado. Gracias. No nos pediste el tema. No nos pediste tu tema de para la tercera hora. Y tampoco nos respondiste la consigna, Mari. Vamos, animate, sacó un trapito al sol. No hace falta que sea agravante. Sacó un trapito al sol, cualquiera. Y pedinos el tema, dale que todavía estamos a tiempo. Gente, seguimos con los pedidos. Ahora con el pedido que nos hizo Cristian. Duran, come on down. The magic I'm feeling off your face. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Me hicieron reír, se pasa. Los ruidos que le manda a mí se pasa, bro. Se me caen las lágrimas. Yo sé que ustedes sí que me hacen reír, bro. Me río con ustedes. La verdad son unos personajes. ¡Qué grande, Edu! ¡Qué grande! Sí, nos reímos todos. Pero de hecho, bueno, nada, queríamos, para compensar eso, quédate tranquilo, para que vos no te preocupes, te queremos dedicar un tema con Damián. Allá vamos. Edu, no te hagas problema. Viste, nosotros no discriminamos. Está todo bien, aceptamos a todo el mundo. Nosotros somos open mind, ¿no, Dami? Esto es para fortalecer tu espíritu, tu... Vos quedate tranquilo, nosotros te apoyamos. Por eso... Edu, sos un amigo. Ya, le aclaro a todo el mundo que es un amigo, por eso podemos hacer este tipo de humoradas. Pero bueno, justamente ahí el audio era de nuestra amiga Vanina, que Vanina nos había pedido un tema de los Rolling Stones, Satisfaction. Mirá qué diferencia, Edu, ¿eh? Aprende. Satisfaction. I can get no Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Ah, lo que lloré, te juro. Se me venían los perros y me miran. Lo que lloré de la risa, me mataron. Me mataron, me hicieron morir de risa. Lloré a morir, se pasan. La gente sí, pobre, viste, recibí el apoyo. Dejen de hacerme bowling. Qué grande, Edu, un fuerte abrazo, loco. Gracias, amigo, por estar allí del otro lado y divertirte con nosotros. Gracias, gracias por estar ahí. Bueno, tengo otro audio, un mensajito, perdón, un texto que dice: el otro día pusieron Angie de los Rolling, pero interpretado por... ¿Qué dice mi bloque? Interpretado por mi bloque, no sé. No me acuerdo el nombre de la banda. Sé que canta Beto... Ah, de la ley, sí. Y la consigna, no sé, no se me ocurre nada. Dice, bueno, pensá, tenés tiempo hasta el viernes. Así que Mari, pensá. Mari de Quilmes, dale. Seguimos con el siguiente pedido, que es para Dante, que nos pidió un tema de Sean Denver. You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love you, let me give my life to you, let me drown in your laughter, let me die in your arms, let me lay down beside. Let me always be with you. Come let me love you. Come love me mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Qué temón, cuánto hacía que no escuchaba este tema súper lento que nos ha pedido Dante, de la Florida. Gracias, Dante. Bueno, gente, ahora seguimos con el pibe de Daniel de Berazategui, Ajá, Take Me On. Take On Me. We'll be right back. Bueno, cumpliendo el pedido de Daniel, que nos puso un poco de pop, a la mañana. Así que bueno, ahora vamos con el pedido de Jesús, Rolling Stone, Jesus a Rainbow. Dressed in blue, see the sky in front of you, and her face is like a sail, speck of white so fair and pale. Have you seen a lady fair? She comes in colors everywhere. She combs her hair, she's like a rainbow, coming colors in the air, everywhere. Seen her all in gold, like a queen in days of old. She shoots colors all around, like a sunset going down. Have you seen the Lady Pharaoh? She comes in colors everywhere. She combs her hair, she's like a Bueno, así lo vamos cortando luego, si no, ya nos pasamos. Ahora vamos con el último pedido que nos hizo Mari, una versión de la ley de Angie de los Rolling Stones que es hermosa, a mí me encanta. Thank you. Gente, bueno, ya nos vamos yendo. Nos vamos yendo, ya nos tenemos que ir. Justo nos llegó un pedido de último momento de un oyente y obviamente se lo vamos a cumplir. Pero antes, que nos vamos a ir con ese tema. Nos vamos a ir con el audio y con el tema que está pidiendo ella. Desde ya, gracias a la radio, gracias a Man por quedarte de más. Perdón, y gracias a la radio por permitirnos pasarnos como siempre. Según el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, dice que estamos en 17,9 grados centígrados con una humedad del 71%, con una presión de 1011 hectopascales, viento sur a 16 kilómetros por hora, una visibilidad de 10 kilómetros óptima, me dice, mayormente nublado. La máxima, recuerden que para el día de hoy es de 22 grados. Por la tarde, lluvias aisladas, un 40% de probabilidad de precipitaciones. Hacia la noche, cero, nada, dice, solo 10%, pero algo nublado. La temperatura va a estar en su pico máximo de 22 grados a la tarde, a la noche va a estar en 17 grados. Los vientos van a ser de 13 kilómetros a 22 kilómetros, igual que a la noche. Y la dirección predominante de ese viento va a ser del sureste. Ojo con la sudestada. Gente, nada más, será hasta el día de mañana. Les dejo con este pedido. Buen día, chicos. Quería pedir, si hay tiempo, alguna canción de System of the Down. Que están todas bien arriba, y bueno, felicitarlos por el programa y lo seguimos escuchando. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.